Vamos a hablar de los tipos de discipulado que había en los tiempos de Jesús. El Señor Jesús no fue el único, maestro que tuvo discípulos. ¿Sabían eso? Muchos famosos filósofos griegos tenían discípulos. Bueno, basta decir, Platón fue primero discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón, entre tantos otros. Los griegos eran famosos por tener escuelas. Aristóteles puso la academia y Platón puso la, se me fue el nombre, pero pues eran escuelas donde reclutaban discípulos, ¿me entienden? Además, también los judíos tuvieron rabinos que hicieron discípulos. Y hasta Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Tenía discípulos. Entonces, ¿qué diferencia había entre unos y otros y luego con lo que el Señor Jesús vino a hacer? Pues eso es lo que vamos a descubrir. En primer lugar, vamos a conocer el modelo de discipulado de la innovación. Es el primer tipo. Y ahí ustedes pueden tomar las notas que les parezcan adecuadas. Y este era el estilo de los griegos para ser discípulos. ¿Está claro? Muy bien. El discipulado de la innovación, el discipulado de los griegos, allí los maestros y los filósofos griegos solo aceptaban varones. Este estaba reservado para los varones. ¿Ok? Segunda característica de ese discipulado: los discípulos, no los maestros, entre los griegos, los discípulos buscaban al maestro. Conocían la oferta de maestros que había ahí. Aquí está uno, Platón, que propone un idealismo, Aristóteles propone un realismo, la dialéctica. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será mejor? Y el discípulo decía, me convence más este, me convence. Y el discípulo escogía a su maestro. Entre los griegos. Y ellos se afiliaban a su aprendizaje. ¿Y por qué los escogían? Pues por base en su carisma o con base en su conocimiento, cómo explicaban el mundo, la realidad. La meta del discípulo griego, ¿saben cuál era? Conocimiento. A ellos les encantaba saber. Esos son los distintivos del discipulado de la innovación, del discipulado griego. El discipulado de la tradición. Y estos son los hebreos, los judíos. Los otros estaban preocupados en, ¿por qué se llama de la innovación? Porque los maestros griegos destacaban por su ingenio, por cómo ellos inventaban, innovaban, creaban explicaciones del mundo. ¿Me doy a entender? Ellos eran así. La típica imagen del filósofo, ¿cuál es? Pensar. Ah, ¿verdad? Como la de aquel famoso filósofo que dijo, ¡Eureka!, que en griego significa, lo he encontrado, la explicación a un problema, ¿verdad? Filosófico. Entonces, el pensador griego, eso era su énfasis, crear teorías, innovar explicaciones. Los judíos no les interesaba eso. A ellos lo que les interesaba era otra cosa. Pero antes de hablar de lo que les interesaba, debemos decir que tampoco los judíos permitían a las mujeres ser discípulos. Los judíos no le permitían a las mujeres ni aprender, ni mucho menos enseñar. Aún cuando leemos el Nuevo Testamento, no vemos entre los discípulos de Juan el Bautista ninguna mujer. ¿Se dieron cuenta de eso? No hay, no se mencionan al menos. Los hebreos que llegaron a ser rabinos, maestros, con discípulos, esperaban que todos los varones, y lo practicaban, todos los varones judíos estudiaban la ley, la Torá. La estudiaban. Y al final tenían que completar cierto número, cierta cantidad esencial de conocimiento para graduarse en lo que llamaban ellos el bar mitzvah, que era una graduación del conocimiento básico de las escrituras. Pero cuando había niños varones que destacaban, los reclutaban, los seleccionaban y les daban más entrenamiento, más información, hasta que si destacaban, finalmente los ordenaban, los nombraban como conocedores o expertos en la comunidad y se convertían en autoridades espirituales. Al final, la meta de ellos era que estos nuevos judíos que llegaban a conocer tanto de la ley, llegaran a ser rabinos también, maestros. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, en resumen, tampoco las mujeres, y la meta era que los varones llegaran a conocer mucho de la ley de Dios. ¿Ok? La diferencia entre los griegos y los judíos es que a los griegos les gustaba inventar, los judíos no. A ellos les gustaba conocer la revelación de Dios. Los discípulos judíos, al igual que los griegos, eran los responsables de buscar y escoger a su maestro. Estaba la escuela de Shammai, estaba la escuela, bueno, había varias escuelas rabínicas y se seguían abriendo tradiciones entre ellas. Entonces los judíos decidían a cuál querían ir. ¿Me entienden? ¿De quién querían ser discípulos? Los rabinos hebreos no tenían interés absoluto en la producción de sabiduría. Lo que a ellos les interesaba era la revelación de Dios y sus interpretaciones. Como resultado de las interpretaciones que hacían los rabinos judíos, surgieron lo que llamamos tradiciones. ¿Qué es una tradición? Pues era una interpretación que hacía ese rabino o un grupo de rabinos de las escrituras. El problema es que se llegaban a convertir las interpretaciones como la fuente de autoridad y las ponían al final al mismo nivel que las escrituras. ¿Me doy a entender? Entre los israelitas, la meta del discípulo no era entonces la adquisición del conocimiento. La meta de un discípulo hebreo de estos rabinos era la obediencia, la observancia de sus tradiciones. ¿Me doy a entender? Muchas de las tradiciones eran realmente basadas en la palabra de Dios, pero otras eran distorsiones. Entonces, la meta del discípulo hebreo no era el conocimiento, era la obediencia a la ley. Pero lo que llamaban ellos a veces la ley, en realidad eran tradiciones. ¿Sí? Ahora, llega el Señor Jesús. El Señor Jesús crea todo un nuevo modelo de discipulado. Vamos a ver. En primer lugar, el Señor Jesucristo no cerró las puertas a las mujeres. Todo lo contrario, ¿verdad? Muchas de las que siguieron al Señor Jesús hasta la misma cruz, ¿qué fueron? Mujeres, ¿verdad? El Señor Jesús no solo permitió que las mujeres escucharan sus enseñanzas, sino que lo promovía y lo celebraba. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Marta y María? Marta trabajando, tratando de servir a los oyentes, y María, su hermana, sentada, ¿dónde? Escuchando a los pies del Señor Jesús, ¿cierto o no? Y luego viene la hermana y le dice, Señor, mi hermana, mira, no te importa, no tienes cuidado de que mi hermana me ayude. Y el Señor Jesucristo la celebra, le dice, no, ella escogió la mejor parte. ¿Qué está diciendo con eso? Qué bueno, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente permite a las mujeres venir a sus enseñanzas, sino que la celebra. Las incluye. Muchos ejemplos tenemos de eso. Vamos a ver rápidamente algunos. Mateo 14, 21. Voy al texto. Mateo 14, 21. Dice, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando Jesús alimenta a los 5,000 fue porque se hizo tarde y todo el día habían estado, ¿qué? ¿Escuchando qué? Sus enseñanzas. Y no solo había hombres, también había mujeres y niños. ¿Observan eso? También vemos en Mateo 15, 38. Dice, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa es otra ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, ¿quién estaba ahí entre los hombres? También las mujeres. Mateo 27, 55. Ya la resurrección del Señor ha sucedido. ¿Y qué nos dice el texto? Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Todo el tiempo de su ministerio, el Señor Jesús no solo era seguido. Acuérdense una de las definiciones del discípulo que era, uno que sigue a Jesús. Y aquí no solo varones lo siguieron, pero desde Galilea, donde él empezó, ¿quién lo siguió? Muchas mujeres. No solo lo seguían, pero el pasaje de Lucas 8, 1 y 2, observen también lo que dice. Lucas 8, 1 y 2, leo. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles, los discípulos. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. ¿Quién es Herodes? El rey. Y si este es mayordomo de Herodes, ¿tendría buen trabajo o no este señor? Sí. Pues la esposa de este seguía al Señor. Y Susana, y otras, y muchas otras, que de sus, ¿qué dice ahí? De sus bienes personales, ¿qué hacían? Contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Eh? Mantenidos, ¿sí? Fueron mantenidos. Dios usó a quienes. Y el Señor Jesús no les cerró las puertas. No dijo, no, aquí traigan sus ofrendas. Aquí no aceptamos a las mujeres. ¿Qué pasó? Lucas 8, ¿verdad? Ah, sí. Otros pasajes que ustedes pueden leer con detenimiento. El de Lucas 10:39, el que ya mencionamos, de Marta y María. En Hechos 1:14, cuando el Señor Jesús asciende y les dice, esperen el Espíritu Santo, están los discípulos orando. Y con ellos había muchas mujeres. Y en Hechos 9:36, que ya mencionamos, Tabita, ¿verdad? Una discípula. Entonces, eso fue innovador. Jesucristo rompió esquemas. Porque él aceptó en primer lugar mujeres entre sus discípulos. No entre los apóstoles, pero sí entre sus discípulos. Segundo, a diferencia de los griegos y de los judíos, que los griegos y los judíos, ¿quién buscaba a quién? ¿El discípulo al maestro o el maestro al discípulo? Pues aquí se invierte el papel. El Señor Jesús es el que sale y busca y selecciona a sus discípulos. ¿Sí o no? Ok. Entonces, el Señor es el que escoge a sus discípulos en lugar de esperar que lo escogieran a Él. Y aún las veces en que hubo gente que dice, Señor, yo te seguiré. Lo que vemos es que el Señor pareciera querer desanimarlos. En realidad no los estaba desanimando, pero pareciera querer desanimarlos porque le dice, mira, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Con eso qué le está diciendo? Piénsalo bien, no hay paga. Va a sufrir. Piénsalo bien. Maestro, yo te seguiré a donde vayas, pero solo déjame ir y enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, una y otra vez vemos gente que quiere seguir a Jesús y como que el Señor quisiera desanimarlos. Que en realidad no los quería desanimar, solamente le está diciendo bien claro el costo. Dice, esto no es para todos. Esto no es para todos. ¿Entienden? De hecho, la gente entendió, ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Juan 6:60, observen en ese caso el ejemplo, es interesante. Juan 6:60 dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Ya no les gustó, ¿verdad? Y en el 66, bueno, el 61, pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto se escandaliza? Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué? Se apartaron y ya no andaban con él. Si así, los dejaba venir un tiempo y de vez en cuando el Señor se paraba y les decía, a ver, vamos a poner las cosas claras. Y les soltaba un baldazo de agua fría, ¿verdad? Y ya todos mojaditos. Y dice, no, esto está muy difícil. No, vámonos, vámonos. Es muy severo este maestro. Entonces, en los tiempos bíblicos entre los griegos y entre los hebreos, pues era un motivo de orgullo tener más discípulos, ¿verdad? Pues era prestigio para el maestro. Pero Jesús se la pasaba desanimándolos, ¿verdad? No le digan, hacía un milagro y decía, no le digan a nadie. O sea, él no venía, no estaba preocupado por la popularidad. ¿Está claro? Un concepto diferente del discipulado que otros no conocían. El Señor Jesús, mientras los maestros griegos inventaban su propia filosofía y los rabinos hebreos memorizaban y enseñaban la ley de Moisés y las tradiciones rabínicas, el Señor Jesús toma el Antiguo Testamento y lo interpreta y lo aplica a la luz de algo que nunca nadie había hecho. ¿Saben qué? Él mismo. Él se agarra como la medida correcta de la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dice, esto es lo que dice la Escritura de mí? Porque como el profeta Jonás, como en los días de Noé, y empieza continuamente a agarrar el Antiguo Testamento, ¿y a quién se lo aplica? Él lo interpreta a la luz de él y de sus enseñanzas y lo aplica. ¿Quién se había atrevido a hacer semejante cosa? ¿Se imaginan? Por algo lo acusaban de blasfemia, ¿o no? Entonces el Señor Jesús no solo agarra la revelación de Dios del Antiguo Testamento y se la aplica a él mismo, sino que además empieza a sacar sus propias enseñanzas y las pone al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Dice, oyeron que fue escrito, no matarás. Pero yo les digo, ¿qué está diciendo con eso? Oiga lo que está diciendo. Está diciendo, miren, yo les digo, esa es la forma en que se debe interpretar ese pasaje y esto es lo que deben hacer. Y entonces él empieza a hablar de una manera que nunca nadie, no, y es que nadie lo hubiera podido hacer. Digo, si somos estrictamente justos, el Señor Jesús se la buscó, ¿me entienden? Él empezó a hablar como si fuera la autoridad, él empezó a decir que él era el Hijo de Dios, o sea, según los estándares judíos, realmente Jesús hizo cosas que no podía hacer nadie sin que se consideraran blasfemia, ¿me entienden? Lo que ellos no entendían es que estaba profetizado y no querían verlo, porque eran duros de corazón, que el Mesías iba a ser humano y iba a ser divino. El Antiguo Testamento lo decía, pero ellos se resistían a esa verdad. ¿Están captando? Y cuando ya viene el cumplimiento de esas profecías, no las quieren aceptar por la dureza de su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo validó el conocimiento. Es decir, ¿era importante conocer la verdad para el Señor Jesús, sí o no? No lo dijo, conocerán la verdad. Entonces, ¿el conocimiento era importante para Cristo? Sí, pero no solo el conocimiento, sobre todo la obediencia. La obediencia, observen algunos ejemplos. Vamos a Mateo. En Mateo 5:19, escuchen lo que dice el Señor ahí. Es el sermón de la montaña. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué era importante para el Señor? Que conocieran los mandamientos y que los obedecieran. Conocer era importante para él. En Mateo 23 les dice a los fariseos, escuchen, 23:3. De modo que, desde el 2 dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Eso significa, se sienta para enseñar la ley de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesucristo no está reprobando la enseñanza de los fariseos y de los escribas cuando está pegada a la verdad. Lo que le reprocha es su hipocresía. ¿Cuál hipocresía? Que dicen, pero no lo hacen. ¿Está claro? Entonces, volviendo al Sermón del Monte, en el capítulo 7, ustedes conocen la parábola, dice el Señor ahí, hablando de los dos cimientos, en versículo 24, cualquiera que oye, ¿de qué se trata oír? De conocer, ¿sí o no? Jesús les está enseñando, les está dando información. El que oye estas palabras mías, pero luego, ¿qué dice? Y las pone en práctica. Entonces a Cristo no solo le interesa que conozcan la verdad. ¿Qué es lo que le interesa más? que la obedezcas. ¿A quién compara con el que oye y pone en práctica? Al hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Pueden ver entonces la sabiduría para Cristo? ¿Qué es? ¿Conocimiento solamente? Es obediencia. ¿Claro? Y luego dice, el que oye estas palabras y no las pone en práctica, ¿lo compararé a un hombre qué? Entonces, no, ¿qué es insensato? Es sin sabiduría. In significa sin y sensatez es sabiduría. ¿Está claro? Entonces, volviendo a las notas. El Señor Jesús validó el conocimiento y la obediencia de la gente al Antiguo Testamento, pero sobre todo, Él exigió a sus discípulos algo que nunca nadie había solicitado. Él solicitó a sus discípulos un compromiso hacia su persona. Miren algunos ejemplos. Mateo 10:38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿y luego qué dice? No es digno de quién. Ay, ay, ay. No es digno de. Ay, papirrín, ¿verdad? ¿Qué te crees? Diría cualquiera, ¿no? Pues él era quien era. No es digno de mí. ¿Qué está diciendo? Yo valgo mucho, mucho. Más que tu vida. Pues qué afirmación tan, tan intensa, ¿no? O es verdad o es mentira. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo hizo algo diferente en cuanto al discipulado. Él reclamó una lealtad no solo a sus enseñanzas, pero a su persona. Aprecio por su persona. El 11:29, otro pasaje muy conocido de Mateo, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es yugo? Es algo pesado que servía para los animales, ¿no? Muy bien. Yugo, literalmente, los mexicanos le decimos yunta. Yunta. Y eso es liviano, es pesado. ¿Qué pasa si la yunta es liviana? A ver, los que han sido campesinos. Pues no. Hay que ponerle una yunta de hilo de coser. ¿Funciona? Los animales. Sí, no sirve para. No. No sirve para jalar. Se entierra. No se entierra, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el animal? ¿Verdad? Fíjense lo que está diciendo Jesús. Tomen, ¿qué? Mi yugo. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa el término yugo en sentido figurado, no solo para los animales, también se les ponía a otras criaturas yugos. ¿Saben a quiénes? A los esclavos. Ustedes han visto por ahí las películas probablemente. Les ponían la cadena en el cuello y ahí los tienen en fila, ¿verdad? ¿No? ¿Saben qué está diciendo Jesús? Ando reclutando esclavos, digo, discípulos, ¿algún voluntario? ¡Eso es lo que está diciendo! ¿Algún voluntario? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Cómo es el paquete en esta iglesia que dan cuando uno visita? ¡Oh, aquí está, mira! ¡Es una cadena! Aquí un yugo en el cuello. ¡Ánimo! Eso es lo que está diciendo. Ustedes vienen aquí a darme todo. Pues es el trabajo de un esclavo, ¿o no? ¡Guau! Wow, o sea, Jesús hace unas demandas que dice, pues, ¿quién te crees? Pues dice, pues, no, no me creo, soy. ¿Eh? Entonces, sí. El yugo normalmente era para mantener los dos güeyes alineados. Para que se fueran domando, ¿verdad? Para que uno lo guiara al otro. Gracias. También. Entonces Jesucristo está diciendo, yo voy de un lado del yugo y tú vas del otro. Aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón. Como el buey entrenado en la yunta, hacía que el otro Decían, no, pues si obedece, pues ahí va, ¿verdad? Entonces Jesucristo dice, aprendan de mí. Pónganse mi yugo, ¿ok? A mi lado, vénganse. Un manso y humilde de corazón. Y entonces van a hallar descanso para sus almas. ¿Por qué se lastiman? Pues porque se quieren salir, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo demandó un compromiso hacia su persona y luego también hacia su enseñanza. Ya leímos, si vosotros permaneceres en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos. Cristo no solo quería lealtad a Él, también quería lealtad a sus palabras, a sus instrucciones. Ustedes y yo hemos conocido personas que dicen, Cristo, Cristo, no, si yo, oh, yo a Cristo lo amo, estoy enamorada de Cristo, enamorado de Cristo. Oye, pero Cristo dijo esto. Ah, no, eso no. Dicen que lo aman, pero sus enseñanzas las desprecian. ¿Verdad? Bueno, entonces, Jesús mandó a sus discípulos que hicieran discípulos ¿de quién? De Cristo. Entonces, entre los griegos y entre los hebreos, la meta de los rabinos o de los filósofos era que el discípulo eventualmente se fuera y fuera tan sabio que hiciera sus propios discípulos. Pero Jesucristo les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y cuando los hagan, les van a enseñar todo lo que... ¿Quién manda? Entonces, ¿eran discípulos de quién? De Cristo. No les dice, Pedro, ve y haz discípulos y mándales lo que quieras, porque tú ya te graduaste y ahora sí estás certificado y ya tú puedes ser rabino. Dice, no, ve y les vas a enseñar todo lo que yo te mandé a ti, todo. Oye, si nomás enseño la mitad y la otra, ya me toca a mí mi rebanada, no, pues oye, pagué 3 años de cuotas, ahora ya me toca mis honorarios. No, no me interesan discípulos que hagan discípulos de ellos mismos. Me interesan discípulos que hagan discípulos de quién. Oye, este actúa como si fuera un rey o un dios, ¿no? ¿Captan la diferencia? Esto revolucionó el concepto del discipulado. Por eso, pues claro, es más nice un modelo innovador de discipulado, ¿o no? Basado en el conocimiento. O apegarnos al modelo tradicional, de tradiciones, ¿no? Pero el modelo de Jesús es diferente. Falso discipulado. Letra B. Seguimos en nuestras notas. Hay al menos 3 cosas populares entre los cristianos que piensan que es discipulado, pero en realidad no lo es. ¿Qué no es el discipulado? Que es muy popular entre las iglesias como la nuestra. Número 1. El auténtico discipulado no es una serie de estudios bíblicos. ¡Ándale, Ani! ¡Toma un discipulado! Ay, es que no sé cuánto... ¿De qué se trata eso? Mira, es un cursito de 10 lecciones. Pero ya hicimos un resumen de 6 para ti, ¿para qué? Bueno, pero que no se pasen, ¿eh? Entonces, eso es discipulado para muchas iglesias. Pero en la Biblia eso no era discipulado. ¿Me entienden? El discipulado es un estilo de vida. Segundo cosa que no es el discipulado. El auténtico discipulado no es un estilo de vida opcional. Opcional para los creyentes en Cristo. Oh, pues qué bueno que vienen a esta iglesia. Pues aquí les decimos que tenemos ministerio de crochet. Tenemos el ministerio de las madres de niños preescolares. Tenemos ministerio de soccer y tenemos discipulado. ¿Cuál quiere usted, hermano? Ah, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para nada de eso. Bueno, cuando pueda, ahí nos hace el favor. Sí, ahí, como que a ver si llego a la del soccer. Si son buenos, ahí veremos. O sea, el discipulado no es opcional en el Nuevo Testamento. Es indispensable, es obligatorio. ¿Captan? 3. El discipulado auténtico no es un llamado reservado para los creyentes dotados o maduros. No, qué bárbaro, Marco, no, hombre, sí, sí. No, sí, el que le entre al discipulado. No, yo tengo mente de teflón. No, a mí nada se me pega. No, yo todavía no tengo ese nivel de compromiso. No, ese es mi héroe. No, él se vaya de misionero, que le entre al discipulado. Él, ¿yo para qué? Yo voy a trabajar ahí en la construcción. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Bueno, vamos a hacer un repaso hasta aquí de lo que acabamos de ver. En esta parte de cómo ser discípulos, Hemos hablado de diferentes estilos de discipulado que ya había en los tiempos de Jesús y que en cierto modo se ven reflejados en las maneras en que la gente hace discipulado hoy. Pero el discipulado de Jesús fue innovador en su tiempo, es difícil, es diferente en cuanto a su género y no es lo que muchas veces nosotros llamamos discipulado, ¿ok?